para Shion, Lucas y Tom. Te volví a enamorar. Thank you. quiere abrir. Music, music, music. Perdí. Te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta en la cara, te cerraré. Shakita, la zurra. La zurra. Las manos, todos los solteros, los que duermen de día salen de noche y le chupan huevo. Alcen las manos, todos los cumbieros, cantemos todos, soy soltero y hago lo que quiero. Cantemos todos, soy soltero y hago lo que quiero. Y como dice, soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Oh. Pásame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Una noche más que no entiendo cena, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, que tenerte al lado mío. Una noche más que no entiendo cena, ¿dónde te has ido? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte. Yo contigo y siento, Shakira, Shakira, Shakira. Y quiero que levante la mano, las manos, que no los veo. Y quiero que levante la mano, los pibes, las pibas, vamos a quitar. Y quiero que levante la mano.

Country Music.